hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Formal, digamos, muy distinta a la otra. Uh-huh. Estamos escuchando de fondo Caminito. Sí, es Caminito. Contémosle a nuestros oyentes, sí. Oscar, que hoy no está Cone Fernández con nosotros por motivos laborales. Está trabajando y está trabajando bien. Lo escuché en Relatores, en el partido de Argentina. Uh-huh. Muy bien, está en el equipo de Víctor Hugo, está muy bien, Cone. Así que felicitaciones. Esto es que escuchamos y es un tango. Un tango, el tango Caminito, el Caminito de acá de la Boca, por supuesto, pero no. La letra es de Gabino Coria Peñalosa, que habla de un caminito. Pero no en la Boca. No en la Boca. La letra la hizo, la música la hizo Juan de Dios Filiberto, y la historia remite, no, ni siquiera a Buenos Aires, remite a La Rioja. Mamá. Hay un lugar que se llama Olta, y el caminito nació ahí. Es una localidad, está algo así de 170 kilómetros de la capital provincial. Uh-huh. Hoy por hoy tiene unos 7.000. En el momento en que el poeta Gabino Coria Peñalosa estaba por ahí, porque pasó por ahí, ni siquiera vivía ahí, había unos 500. Y él pasa por ahí, se deslumbra con una señorita de buena familia. Los Llanos de La Rioja, el lugar, se caracterizan por una región, es árida. En general, La Rioja hay mucha parte que es árida, pero Olta no. Olta tiene, como es un valle, está rodeado de montañas, tiene vegetación, bastante verde. Es muy lindo el lugar. Yo tuve oportunidad de verlo en un video así, pero es muy lindo el lugar. De hecho, está el caminito del tango, de la letra. Uh-huh. Corría ya en 1902. Había una joven que se llamaba María. El joven poeta era Gabino Coria Peñalosa. Resulta que Gabino viajaba desde Chilecito hacia San Luis cuando la crecida de un río lo dejó varado en Olta por unos cuantos días. Ahí, alojado en la casa de unos familiares, de unos conocidos, recibe la invitación para una tertulia, para una casa de una familia distinguida, en fin. Habían traído un piano de cola, el primero, desde Chile, en mula. No, estaba en Loma de María. Y estaba María, pero no estaba María todavía. El poeta escuchó el instrumento, lo estaban tocando la anfitriona, y le pidió si podía tocar algo, y ella no, la anfitriona dijo no, que se llama María, que es la maestra y profesora de música, y también era integrante de la familia, ¿no? Aparte era integrante de la familia. Bueno, según dicen, el encanto fue mutuo, inevitable, pasión. Transcurrió unos días y ese caminito amigo, que es lo que dice, fue testigo de aquel tórrido y furtivo amor. Cuando el río volvió a su cauce. ¿Tórrido? Tórrido amor. Ah, sí, pará, que falta. El río vuelve a su cauce y el muchacho se va. Y obviamente prometió volver, se prometieron amor eterno, en fin. Al cabo de un año, porque recordemos que en esa época, estamos hablando de 1900, no era tan fácil ir y venir. No. Andaban en carruajes. vuelve y no está más. La familia... María no está más. La familia la oculta. ¿Por qué? Porque la tenían prometido a un militar de otra alcurnia, de Olta, para casarse. Ah, o sea, se la ocultan. Se la ocultan, se la llevan. ¿Cómo se llamaba el muchacho? El muchacho se llamaba Gabino. Gabino. Gabino Coria Peñalosa. Resulta que va, no está, no encuentra por ningún lado, se la llevan. Bueno, vuelve, tristísimo, digamos, desgarrado. Vuelve, viene dando unos... Hace este poema, lo hace por este lugar, por este caminito. Viene, en algunos años pasa por Buenos Aires, viene para acá. Se instala en Buenos Aires, empieza a trabajar en publicaciones, escribió en Caras y Caretas. Uh-huh. Publica poesías y por ahí se encuentra con Quinquela Martín, Carlos Gardel, Juan de Dios Filiberto, y en la plena calle Florida se juntó con Filiberto, le mostró el poema, Filiberto le hizo la música y salió esto, que es Caminito, que es, no es una callejuela, no es la calle que pensamos todo que es de La Boca, ese lugar se llama Caminito por el tango. Peñalosa nunca probó esto, ¿eh? No, este no es mi, este poema no es de acá. ¿Y existe allá todavía el Caminito? El Caminito existe. Existe. Se puede ir hasta ahí, lo que pasa es que no hay manera de llegar hasta Olta, se puede llegar, hay ruta y todo, pero uno tiene que ir con un vehículo propio y está el lugar, es un caminito largo, son un par de kilómetros largos. Bueno, si el amor era torrido, el amor, claro, me imagino esos senderos por donde se escondían y demás cosas. Mirá qué linda. Pero esta es un poquito la historia del Caminito. Muy linda, que nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Ni con La Boca. Vos sabés que yo estaba viendo un... Hace poco estuve yo por ahí en Caminito. Ajá, ajá. Yo hace mucho que no voy por ahí, pero estaba viendo un video sobre La Rioja y hablando de esto, y habló del Caminito, y empezó a contar esta persona. Ah, mira, yo tampoco sabía esto, y dije, bueno, vamos a buscarlo, busqué y es esto. Así que escuchamos un poquito, pedacitos de Caminito. Dale, un poco más alto, claro. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás. Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. Quiero tomar un cafecito. ¿Me invitas un cafecito? Un cafecito sale barato. ¿Ardelianamente? Sí, un cafecito. Estamos recibiendo cafecitos a través de la app. Cafecito en caso de verte. Hay una app que se llama un cafecito. Y estamos esperando un cafecito. Solo les pedimos que nos ayuden con un cafecito, que colaboren con nuestro programa. Para mantener este programa. Producción propia, por supuesto. Así que estamos todavía. Por favor, necesitamos un cafecito. Dale, no te queda muy bien lugar del llano. No. Triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Hoy es 18 de noviembre. Así es. Sí, del año 2021. Uh-huh. Sí. Bueno, no está nuestro periodista deportivo, uh-huh, Cone Fernández, pero por lo mismo me tomé el atrevimiento de traer una noticia, uh-huh, que relacionada con el deporte, Oscar. Porque el 18 de noviembre es un día que quedó marcado en el almanaque deportivo, sí, de nuestro, sí, país y del mundo, ¿sí? El 18 de noviembre del año 1996, de pronto, de manera sorpresiva, se produjo el retiro de Gabriela Sabatini del tenis. Sí. Sorpresivamente. Sí, venía, yo recuerdo haber visto partidos de ella, sí. Porque no había noticias de que iba a decir lo que dijo ese día, en realidad. De Gabriela Sabatini podemos decir que fue la mejor jugadora de tenis de la historia de nuestro país, o del tenis nacional, y una de las más destacadas a nivel mundial. Y pese a que ya pasaron, estamos en el año 21, y esto sucedió, te dije, en el 96, pese a que ya pasaron 25 años, Oscar, de este hecho, todavía hoy, dan vueltas ciertas dudas, ¿no? Y ciertas conjeturas acerca de por qué. ¿Por qué? Claro. De por qué Gabriela Sabatini se retiró de manera intempestiva, sorpresiva, del tenis mundial. ¿Sí? Con apenas 26 años. Claro. Y joven, todavía hoy es joven. Muy joven, muy joven. Y en esa época también era mucho más joven. Así es. Pero bueno, todavía siguen dando vueltas algunas dudas acerca de este por qué. ¿Por qué? Siendo muy joven y teniendo por delante una proyección de carrera más interesante. Había nacido en 1970, es decir, que ese año 96 tenía sus 26 años, en Devoto, en el barrio porteño de Devoto, y desde muy chiquita, extremadamente chiquita, tenía muy clarito lo que ella quería hacer cuando fuera grande, jugar al tenis. Tenía solo 6 años, y le pidió a su mamá y a su papá que le compraran una raqueta. ¿Qué tal? Así no. La tenía muy claro, seguro. La tenía clarísima, ¿no? Sí. Y un poco colaboró. Yo esto, de verdad, es la primera vez que me entero. Igual lo voy a decir. Que un poco colaboró la figura del hermano, Osvaldo Sabatini. Sí. Porque por aquel momento, en aquel momento, cuando ella tenía, era apenas una nena o una adolescente, jugaba en River, este hombre. Sí. Digamos que esto la motivó más todavía niña, y se integró al equipo del Millonario y en poco tiempo demostró el enorme potencial que talento, tenía, que seguramente no lo tenía Ova Sabatini. No. Ella dijo: es otro paso de mi vida, es algo muy importante. El tenis fue algo que yo hice durante casi toda mi vida, desde los 6 años que empecé, y que hoy haya terminado, se cumplió un ciclo, y un ciclo muy importante de mi vida. Teniendo 13 años, siguió diciendo, es difícil afrontar determinadas cosas. Quizás en ese momento uno no se da cuenta de las presiones y de las expectativas que empieza a crear en la gente, en la prensa, y después se va generando todo esto que hay hoy. Hay que estar preparada. Sí. Y es cierto. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que fue inteligentísimo. Sí, muy inteligente de su parte. En una época en la que las redes sociales no existían. Hoy por hoy no podría. Uno, si no está preparado por algo, tienen psicólogos en el equipo. Por algo lo están todo el tiempo evaluando, porque es mucha presión. Bueno, lamentablemente es algo... nosotros tenemos la historia de, somos exitistas, de Maradona. Que por, es, por, bueno. Es, por eso, exactamente. Termina de, creo que lo dijo Ginóbili, esto, terminás de ganar un título y a los dos partidos se olvidaron. Si te empezó a ir mal, no servís. Bueno, es muy exitista el argentino. Es un burro, es un animal, no sirve para nada. Es un... Yo me da gracias cuando escucho a uno que se hace Messi, no sirve para nada, pero no le ganó. Flaco, no sabés lo que, dónde está. Vos no podés ni alcanzarle la pelota, como para criticarlo. Ponete un poquito en el lugar de... No, pero no, fíjate que acá tenía que... Bueno, somos así. La misma, calcadamente pasó con Gaby Sabatini hace 25, 26, 28, 30 años para atrás. Dice que ella reveló en esta entrevista que la presión que soportaba, la presión mediática. Sí, sí. Cuando a esa edad, aparte. A esa edad. Y además no estamos hablando de la presión. No había redes sociales, no. De hoy. No, claro, hoy sería una locura. Que es sanguinaria, sí, prácticamente. Sí, sí, pero sí, ya lo era. También, claro. Y las críticas agresivas, dice, que la prensa le prodigaron, o le prodigaban, le jugaron siempre una muy mala pasada a Gabriel. Claro. Además, vos viste lo que era la actitud de ella, se mostraba siempre como muy inhibida. Sí, muy tranquila, claro. Y como muy inhibida frente a la prensa, con lo cual no más quería, todavía... Sí, la por voz, una cosa o por otra la criticaban. Sí, claro. Sí, ganaba o empataba. No, bueno, empata no hay empate, pero... llega una final, pierde la final, no sirve. Para no mí, es así, justamente decía en este momento, en el año 96, para mí lo más difícil es el manejo con la prensa. Claro. Mucho más que el manejo de la raqueta, ¿no? Volvía de un torneo, leía los diarios y veía algo en los diarios como Sabatini no jugó, Sabatini no se entrena, es una vaga. Claro. Y esas cosas a mí me lastimaban muchísimo. Claro. Porque, ¿por qué ponían todo eso? ¿Por qué ponían todo eso? Esto hoy... exacerbado, es mucho ¿no? peor, claro. Y siguió resaltando, hay un trabajo dedicado no solo a lo tenístico, sino también a lo que está detrás. Y eso depende de muchas cosas. Claro. Lo cierto es que hace 25 años, con apenas 26 años de vida, y habiendo llegado a lugares de excelencia dentro del tenis, Del argentino sin igual, y a nivel mundial también. Ganó un Grand Slam, 2 WTA Championship, 11, bueno, un montón de títulos tuvo. No, de todo. Tiene, todo. Obviamente tiene. Además era un gusto verla jugar. Yo la veía y me ponía muy nervioso el tenis. No, o sea, me gusta mirar el fútbol hasta ahí, no le doy tanta bolilla, pero el tenis me lo miraba y tenía esa belleza que... Por ahí el tenis masculino no tiene. El masculino es más potencia, más fuerte. Claro, está bien, claro. Tipo que juega muy bien. Ahora, date cuenta cómo esto, este retiro, lo llevó a ultranza, ¿no? Claro, porque, claro. ¿Qué es lo que sabemos de Gabi Sabatini? No, nada. No. Romances, nada. No. Ni a qué se dedica, ni dónde está, ni siquiera dónde vive. No, claro. Ni tampoco. Siquiera dónde vive. Claro, o sea, se retiró de esta vida extremadamente pública. Sí. Y lo hizo de manera sorpresiva, inesperada, y yo creo que la aplaudo, sinceramente. Sí, por supuesto. Bueno, eso pasó un 18 de noviembre. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema te acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclas dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. Simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. We'll be right back. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. Les recordamos que está todo cortina, hay música de León para estas dos horas, casi para las dos horas. Con motivo de sus 70 años que cumple el sábado, recordá que podés verlo por internet, por la televisión pública, escucharlo por la radio, Radio Nacional, la Folclórica, Nacional Rock, las páginas del CCK, en fin. Si no, podés conseguir entradas. Así que, como para ir, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este tramo de aire y el otro también con cosas de León. Quería traer una noticia que es de estos días. El Garrahan, el hospital de niños Garrahan, le está reclamando al doctor Cambourian que devuelva más de $1,000,000. Repetí el nombre, por favor. Cambourian. Doctor Cambourian. Se quedó con más de $1,000,000. Ex director del Garrahan. Sí. Médico y ex candidato de Juntos por el Cambio. ¿Ahora? Sí, candidato a concejal por Malvinas Argentinas, de la lista de Santilli. Recordemos, este hombre dijo, allá por febrero, pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes, volviendo a preguntarnos, ¿por qué guardan? Bueno, esas cosas decía, entre otras cosas decía, esto último, esto pasó ahora, en noviembre, 26 millones de vacunas compradas con tu plata y guardadas en depósito. ¿Y con la plata de quién iba, bueno, a ser? Claro, claro, sí. Falta la segunda dosis a la mitad de los argentinos y tercera dosis a casi todos, pero lo donamos a Mozambique y Vietnam. Guardar vacunas es robar vacunas. La ministra debe renunciar. Así, este hombre, candidato... Una vergüenza, sí. Bueno, una vergüenza es que se haya quedado... ¿Cómo hay tanta gente que habla porque el aire es gratis, sí, no? Bueno, pero hay gente que lo replica. Y por eso hablan. Se quedó con $1,000,000 y $11,700 del hospital para gastos a esta, hace varias de esas, varios efectitos, mucha caja, plata. Plincaja. Mucho plincaja para gastos propios en el país y en el exterior. Entonces, esos gastos hay que firmarlos, te los tienen que... viste, bueno, dame los comprobantes. No trajo los comprobantes. ¿Cuánta plata, Birlo? $1,000,000 y $11,700. El médico fue sumariado por el Consejo de Administración de esa institución pediátrica y se le exige que devuelva más de $1,000,000 y $11,700 a valores actuales por gastos personales y el uso de un vehículo oficial para llevar a su familia cuando estaba de licencia. Las tiene todas, ¿eh? Mirá. Cambourian gastó en bares y restaurantes, tanto en Argentina, España o Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! También está acusado de haber pagado con plata del hospital un festejo de cumpleaños. Bueno, pero ¿sabes qué? Lo está persiguiendo, ¿eh? La justicia, sí, bueno, lo está persiguiendo. Eso es lo son que dijo cuestiones él. Políticas. Eso fue lo que dijo él. No hace falta aceptan... ni que lo diga, claro. Bueno, claro, es que es de cajón. Es de manual. De manual. Encontramos más de 120 gastos, tanto en el exterior, España y Estados Unidos, como en el interior del país. Dichos gastos incluyen almuerzos, cenas, refrigerios, taxis, gastos de farmacia, esto lo dice... es un sumario que le hicieron. Los expedientes son 468/2020 y 426/2020 también, por irregularidades. El escrito remarca que los gastos tienen que estar autorizados y tener justificación en función de las actividades que está haciendo por el hospital. Mirá esto es lo último. Algo que no se dio en todos estos casos como gastos nocturnos. Nocturnos. Gastos nocturnos y otros gastos durante los fines de semana o feriados. Es por ello que consideramos que los gastos descriptos no pueden ser avalados de ningún modo, no se encuentran justificados en orden de funcionamiento, metas o fines de la institución. Este hombre, autoridades de un hospital nacional están a punto, están tanto inquietos que me cuentan esto, dice la nota esta, que de página 12. Forma parte de un gobierno que se va y se hace difícil perseguir, no era la solución, estimados, dice él, es lo que decís vos. Lo está persiguiendo. Prueben con gestionar bien, funciona. Nos vemos pronto, dijo en su cuenta de Twitter, Cambourian. Sería bueno que nos diga quién quién gestiona bien, así sí. Uno lo contrata, bueno, ¿no? Para él, gestionar bien es llevarse esa plata y gastarla claro. En su beneficio. Me avergüenza espantosamente, pero además de ser un médico pediatra, haber sido director del hospital de referencia uh-huh, pediátrica uh-huh. En la Argentina es un antivacunas. Es antivacunas. O sea, es nefasto. O sea, no está el diciendo tipo. Que está mal o a que no se vacune. Lo que está diciendo es que el gobierno está haciendo mal, que es rifa nefasto. La vacuna. El tipo es nefasto. Cuando estuvo, yo leí otra cosa que no la traje ahora, pero estuvo en Pilar, estuvo en a cargo de las unidades de terapia urgente, no sé cómo se llama, terapia. El tipo hacía propaganda, hacía proselitismo del PRO uh-huh. En esos lugares. Era un lugar hoy... donde te atienden, ¿viste? Vas porque te rompiste un brazo. Bueno, sí, pero tener un folletito. Es aberrante, es nefasto, el tipo es nefasto, uh-huh. Decididamente. Uh-huh. Me hace acordar a la que ahora... La clínica del doctor Cureta. No, aparte de eso. Eso era gracioso. Me hace acordar que ahora fue electa diputada la científica. Ah, sí, Sandra Pita también. Bueno, estamos todos al tanto de cómo se aceleró, uh-huh. Así, con mayúsculas hay que decirlo, el avance del COVID-19 sí, en Europa y en Asia también, uh-huh. En la uh-huh. Vieja China, sí, ¿cierto? Sí. Ha habido y hay, uh-huh. Hay, no ha habido un rebrote de esta enfermedad uh-huh. Que otra vez puso a los países europeos sí, en jaque, absolutamente. Y además los ha puesto como el epicentro de la pandemia. Claro, hoy otra en vez. Día. Sí, otra sí, vez. Sí, claro. Tanto claro. China como uh-huh. Algunos países de Europa. Pero bien decíamos antes que las relaciones son tan frecuentes entre todas estas sociedades europeas uh-huh. Que, bueno, claro, que se claro. Transmita no va a ser difícil, ¿no? Uh-huh. Bueno, los distintos gobiernos entonces anunciaron medidas bastante más drásticas o rígidas para frenar esta última ola, que yo le escuché a la canciller Merkel, uh-huh. Hablan de una cuarta ola, sí, cuarta, sí, sí, Oscar. Sí. Entre los territorios europeos donde se han registrado la mayor cantidad de, como un récord casi sí, de casos, sí. Están Alemania, uh-huh. Irlanda, Noruega, uh-huh. Austria, los Países sí. Bajos y la República Checa. Sí. Sí. En todos ellos tuvieron que implementar restricciones severísimas. Otra vez, se volvieron, claro. Severísimas. Eso ¿sí? Se sabía cuando criticaron eso acá. Es que depende cómo va mutando el virus y hasta dónde ataca, por qué ataca, quién ataca, cuándo, sí. La época del año. Bueno, los expertos, que no sé uh-huh. Cuáles son, uh-huh. Francamente, porque no lo decía la nota, los expertos aseguran que este rebrote. Uh-huh. Muy importante, no recuerdo bien el número, pero creo que en Alemania ayer o antes de ayer sumaron 50,000+ casos nuevos de contagios. Ajá, ajá. Según estos llamados expertos que nombra el artículo, este rebrote uh-huh. del COVID se debe principalmente para ellos por la resistencia claro. A las vacunas que claro. Tienen determinados sectores uh-huh. En algunos de estos países. Uh-huh. Y también a las nuevas flexibilizaciones, claro, ¿sí? Claro. Que de alguna manera anulan ya o uh-huh. Termina el distanciamiento social, uh-huh. El uso de barbijos uh-huh. Y la autorización a eventos multitudinarios, sí, ¿sí? Sí, sí. No hay una allá forma. Y acá. Y acá también, y acá también. Sí, sí, sí. Austria, uh-huh. Que es uno de los países que te acabo de nombrar, Austria ha puesto, avanza ya, porque uh-huh. Parece ser que tienen números muy, muy, muy serios, en realidad, a partir del próximo lunes. Sí. Escuchá si acá se impusiera una medida como esta, uh-huh. Con la oposición que tenemos y con sí, cierto claro, sector claro. De la población uh-huh. Que también tenemos. A partir de este próximo lunes, en las regiones austríacas de Alta Austria uh-huh. Y Salzburgo, digamos, como si fueran dos provincias sí, sí. Austríacas, las personas no vacunadas uh-huh. Tendrán que permanecer en sus casas, según anunció el canciller claro, austríaco, claro. Se llama Alexander Schallenberg. Se trata de los dos territorios, tanto la alta Austria como Salzburgo, los dos territorios más afectados por este rebrote. Mm. Es así que esas personas que no están vacunadas y viven en estas dos regiones... solo podrán salir de sus uh-huh. Domicilios para claro. Suministrarse alimentos uh-huh. O ir al médico. O sea, para ir al super chino sí, a la sí, vuelta, sí, sí. Para comprar algo para comer. Nada más. El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que a mí siempre me ha parecido criterioso, en realidad, y como que se maneja por fuera de los vaivenes políticos, hoy dijo que resaltó la importancia de continuar con la campaña de vacunación. Para completar la vacunación, o los distintos sistemas, esquemas de vacunación, y el refuerzo para poder llegar al otoño del próximo año, del año 2022, y nos pidió a todos, en este caso a los porteños, nos pidió a todos mantener los cuidados del uso de barbijo y la ventilación en lugares cerrados. De todos modos, esto se contradice con una medida del gobierno porteño, que ha suspendido el uso de los barbijos en las escuelas primarias, por ejemplo. Pero bueno. Sí, es, debe ser difícil tratar de llevar adelante un esquema de salud, de vacunación y de demás, teniendo un jefe, porque el jefe de él es Larreta. Exactamente. Él es el ministro. Bueno, él recordó una y otra vez, lo dice, que la pandemia no ha terminado en el mundo, no ha terminado en la Argentina y no ha terminado en la ciudad de Buenos Aires. No. Digo porque hay muchos, y esto se lo decimos a todos los que están del otro lado, seguramente escuchándonos. No terminó, no tenemos por qué sacarnos los barbijos. Está bien, parece ser que por la calle, siempre y cuando no haya demasiada gente junta, pueden no usarlo. Pero de verdad hay que tenerlo. Hay que tenerlo puesto. Hay que tenerlo. La mano, cuando uno se lo va a poner porque va a cruzar a alguien, ya es tarde. Las dos grandes, según Fernán Quiroz, el ministro de Salud porteño, las dos grandes barreras para la protección es el uso de barbijos y la ventilación. Y anticipó que puede haber rebrotes. Puede haber rebrotes en nuestro país. Claro. Bueno. De primer mundo. Seamos serios, criteriosos. Y no pensemos solamente en uno, digamos, no nos miremos el ombligo, porque si uno no se vacuna, no es que yo hago lo que quiero, porque no vivís en una isla. No, si vos vivieras en una isla, digamos, en un cerro arriba solo, está bien, hacelo. Total, no tenés contacto con nadie. Pero en una ciudad es imposible eso. Así es. Imposible. En una ciudad, en un pueblo. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Cinco siglos igual, esto es León Gieco, y cinco siglos igual tiene que ver con esto que voy a decir ahora, que tiene que ver con la tierra, la ley de acceso a la tierra, que por fin, una tercera la vencida. Este proyecto fue presentado por tercera vez el 22 de octubre del 2020 en una audiencia en el Congreso junto a los entonces ministros de Agricultura Luis Basterra, de Desarrollo Social Daniel Arroyo y la vicepresidenta del Bloque de Diputados del Frente de Todos Cecilia Moro. Ahora, en el 2022, entró en comisión. O sea, a partir de ahora se va a empezar a estudiar. Empezó el tratamiento. Exacto, es muy largo. No significa que este año no va a salir. Hay que ver si sale el año que viene. El proyecto tiene ley de acceso a la tierra y podrá comenzar a debatirse en diputados. Entra por diputados esta ley. En Argentina, dice la nota, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, que producen el 60% de lo que comemos, de lo que circula en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada. El proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos, estilo Procrear, pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras pueden acceder a tierras, a comprar la tierra. Porque es otro tema, no tenés tierra para cultivar, no tenés semilla para comprar, no tenés para comprarte una máquina, un tractor, un sistema de riego. Parece mentira, pero hay lugares que no tiene agua. En cambio, estas grandes empresas tienen todo, se mandan a construir un acueducto y se llenan, no tiene problema. En cambio, esta, lo que está pidiendo al gobierno, al Estado, es que haya una ley de tierra, se llama. Esto lo dice Nahuel Levalli, que es coordinador nacional de el movimiento de Tierra para Todos. Dice que tiene que, bueno, por esto que decimos también nosotros, las familias pequeñas, las productoras, tienden a hacer productos de modo sustentable y también necesitan una vivienda digna. Hay que ver en el interior profundo lo que son esos ranchitos, esa gente que vive como puede, y lo poco que cultiva, lo mal vende, inclusive. Zulma Moyoja, también es vocera de este lugar, dice, agregó, el modelo de agronegocio representa un campo concentrado que no alimenta, no está enfocado en el hambre del pueblo, mientras genera extraordinarias riquezas por las exportaciones. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo de un campo que alimente. Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias, pequeños y medianos productores, que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra para lograr la soberanía alimentaria en nuestro país, algo que me parece fundamental. Esa democratización de la tierra es lo que se propone con esta ley. Con esta ley. ¿Por qué? Porque complejo, ¿no? Es muy complejo y va a tener una resistencia, me imagino, enorme de los del agronegocio. Es tal cual. Son muy pocos los dueños de la tierra, ganan mucho. Además de ganar mucho, esa plata va afuera. Tiene muy poca mano de obra, en realidad, porque tiene las máquinas, tiene la maquinaria, es todo industrial, es mucho menos mano de obra. Estropean la tierra, el suelo, con pesticidas. Esto es otra manera de cultivar la tierra, de respetar la tierra y de generar trabajo para gente que necesita. En el interior hay gente que le malvende la producción a los grandes pools de siembra. Bueno, esto pasa acá. Pasa con las panaderías y los supermercados grandes. Pasa en el interior con esto. Oscar, veremos. Sí, no, es que después lo sabremos. Exacto. Y aparte de que esté la ley, de que se apruebe, hay que implementarla. ¿Cómo la llevas adelante? Primero promulgarla, luego reglamentarla. No, después de todo no, eso hay que hacerla cumplir, que es otro tema. No, tremendo. Hay un movimiento que es el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Sí. Hay una ley que los ampara. Sin embargo, los grandes terratenientes entran por la fuerza, te tiran el rancho y se quedan porque encontraron a alguien que le vendió, que dijo que era de él. Chau, le tiró todo el rancho, tiró todo lo que tenía y empezó a plantar otra cosa. Estropeando la tierra, por supuesto. Por eso, veremos, después lo sabremos, ¿sí? Uh-huh. ¿Te puedo hacer un comentario? Dale. Sobre, chiquitito, ya dale. Nos vamos. Uh-huh. Prácticamente son las 19:51. Hay un hecho cultural en nuestro país que es verdaderamente destacable. Ajá. Y que no estuvo siempre, hubo periodos en los cuales esto se suspendió. Sí. Y luego se recuperó. Uh-huh. Estoy hablando del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Claro. ¿Sí? Que vuelve a la playa, dice el artículo. Uh-huh. Claro, lo obtuve, claro. Porque va a haber presentaciones presenciales, valga ajá, la claro, redundancia claro, de las palabras. También uh-huh, una especie de híbrido, como se dice uh-huh, hoy, ¿no? Claro. Va a haber proyecciones presenciales uh-huh, y también virtuales. Virtual, claro. ¿Sí? La directora artística de este festival uh-huh, es una mujer que se llama Cecilia Barrionuevo. Ajá, yo ajá, no la conocía, busqué mínimamente algo sobre su currículum, digamos, uh-huh, y por dónde ha andado. Es sí, muy joven, ajá, es muy joven. Es la directora artística de este festival desde el año 2018, uh-huh, así que esta es la tercera, sí, sí, la tercera edición uh-huh, que va a dirigirlo. Ella dice, y todos sabemos, que es el festival más importante de la Argentina. Sí, claro. Es miembro del equipo de programación de este festival, de programación, es decir, quienes deciden qué es lo que van a proyectar y qué no, exactamente, desde el año 2010. Siempre que recordamos estas cosas tenemos que pensar, cuando escuchamos los años, durante qué gestión tuvo lugar todo tiene esto. Mucho que ver, bueno, y tiene una amplia trayectoria, Cecilia, en instituciones cinematográficas y festivales internacionales, Oscar. Bueno, ella destaca la importancia del cine argentino y de los grandes nombres del cine internacional que también van a llegar. Empieza hoy, ¿eh? Sí. Hoy empieza hasta el 28 de noviembre, que es un domingo, el 28 de noviembre. Esta edición es la 36ª, la número 36, ¿sí?, del Festival Internacional de Cine. Y va la diferencia con respecto al año pasado, que bueno, nos obligó la pandemia y el virus, nos obligó a vivir de una manera absolutamente inédita para todo el planeta. Este año marca el regreso a las proyecciones presenciales, después de que el año pasado fue absolutamente imposible, de manera virtual, ¿sí? Aún así se hizo el festival, se hizo virtualmente. Bueno, las restricciones del año pasado eran muy severas, indudablemente. Y la gran noticia, dice ella, Cecilia Barrio Nuevo, que este es el único festival clase A que hay en Latinoamérica, es que para los que son habitués, porque hay gente que es habitué, esto hay que decirlo, se van a Mar del Plata, se iban en otras épocas a ver el festival. Y también para aquellos que se acercaron el año pasado por primera vez a través de las distintas plataformas por las cuales uno podía ver las películas, ¿no? Está integrada por más o menos 150 títulos este año, entre cortos, metrajes, medios metrajes y largos metrajes. Y va a estar disponible en online para todo el país, en realidad, ¿no? Dice que esta joven Cecilia Barrio Nuevo definió a esta edición de este año como, no, del año pasado, perdón, como una edición de resistencia. Y sí, como hemos resistido todos, todo, en realidad, ¿no? Yo creo que todo funcionó el año pasado, está bien, habrá funcionado a media máquina, pero fue por resistencia que funcionó. Acá y en el mundo, indudablemente, ¿no? Bueno, esta edición de hoy, ella la nombra como la edición del reencuentro, ¿sí? Es más austera, indudablemente, y más recortada que lo que fue la del año 19. ¿Sí? Esas reuniones y toda esa gente junta Exactamente. Manifiesta y declara que están todos los organizadores muy felices de que este festival tenga continuidad y que aún en un periodo tan terriblemente distinto no se haya cerrado las puertas, digamos. Sí, aparte recordemos, fuera de las restricciones por la pandemia y restricciones económicas, de todo tipo, hay un país devastado, un mundo devastado. No, totalmente. Y ella recalca también, como las personas que son serias, recién hablábamos del ministro Quirós, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, que todo esto que estamos viviendo hoy es de transición. Transición, solo de transición. Nada terminó, sino que es una transición a lo que muy probablemente volvamos de una vida, entre 80.000 comillas, normal. Normal, claro. Nada es normal. Después así que bueno, para ver toda la programación hay que entrar en la página del festival, para quienes lo quieran disfrutar desde las plataformas online. Bueno, llegamos al fin de este programa. Sin duda. Faltan 3 minutos nada más. Hablamos, Oscar. Nos vemos. Nos vemos, saludamos. Nos encontramos. Esperamos que les haya gustado y que nos acompañen el próximo jueves a las 18. Gracias. ¿Por qué radio? Radio Monk. Gracias, Nacho Horta. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Por favor. Chau. gracias. León Gieco.